que trabaja tan tarde para que esa no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. La factura no espera ni él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando, que algo se está apagando, la pasión se comió. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le mande un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, y le haga detalles, que le haga el amor. No sé bien cómo ganar su corazón. Que le falte un beso, que le dé una rosa, sueña con que huele de su vientre mariposas. Ya tiene frío en su corazón. No hace falta un beso, no hace falta amor. Hace falta amor.